Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Paradigma Radio. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estamos, amiga? ¿Todo bien? Estupendo. Vamos a estar con ustedes, si así lo prefieren, si así lo deciden, hasta las 13 horas, una del mediodía. Aquí con Pepa Pérez. Buenos días, Pepa Pérez. Hola, buenos días. Aquí preparados para los... cosas que van a acontecer en el día de hoy, las entrevistas, las asociaciones que van a venir y la música y todo lo que se presente. Todo lo que se presente. De todas maneras, amigo, créame que es un programa muy interesante hoy. ¿Podemos hacer un pequeño resumen de lo que va a pasar ahí, Pepa? Pues sí, empezaremos por un paseo en el río. Ah, ¿en el río? ¿Qué río? Río Guadalquivir, como no. Favor, nuestro río que nos corona ahí en Córdoba y separa el norte del sur. Vamos, es verdad. La orilla izquierda y la orilla norte, ¿no? Sí, sí. O derecha, bueno, derecha, sí. Oye, ¿y qué más tendremos? A ver. Pues tendremos la familia que fue desahuciada el pasado martes de la nave de calmante vitaminado. Sí, y esa es una de las cosas más tristes que de las que podemos hablar hoy, ¿no? Muy complicada. ¿Qué más hablaremos? Sí, vamos a hablar con el profe Manolo, que nos va a hablar de su revolución viral de los deberes que los niños tienen que hacer en verano. Oye, eso es interesante. ¿Cómo un profesor, cuando tiene vocación, cuando se preocupa, cuando mira qué podemos hacer, qué podemos mejorar la educación de los chicos en el colegio, tenga esa imaginación fantástica? Es verdad, y la manera de trabajar las emociones, que es lo que nos va a acompañar durante toda la vida. ¿Y qué más vamos a hablar? Pues vamos a hablar también de un incendio que ha ocurrido en Santa Cruz, y nos van a hablar sus vecinos en cuanto Están a muy él. Están muy molestos, muy preocupados porque... Sí, sí. En fin, la información ha sido sesgada, distorsionada, y ellos nos van a aclarar todo lo que pasó ahí en ese incendio en Santa Cruz. ¿Qué más vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la falta de bomberos que hay en la ciudad de Córdoba y nos daremos cuenta de lo desamparados que estamos en caso de incendio. En todo caso, también vamos a hablar de otros temas, lo que ha acontecido estos días, lamentablemente, en Rute, que otra mujer ha sido víctima de género y de un asesinato por parte de su pareja. Terrible, no se para nunca esto. No se para. Habrá que tomar medidas más duras para que cese ya de una vez, ¿no? Sí. Mira, hoy es un programa especial, amigo oyente, porque este es el 40 programa de esta temporada. Hay un trabajo enorme. De verdad que... no vamos a contar pena, ni vamos a contar nuestras preocupaciones, pero créame que cada programa de esto surge por un trabajo enorme, una preparación continua, un esfuerzo tremendo desde el técnico sonido JJ, que hace la producción, de quienes tenemos que estar durante toda una semana preparando el programa, llamando a mucha gente. Aún así, a pesar de todas las dificultades que vamos a tener con una emisora pequeñita, pues tenemos la suerte que las personas, los amigos y amigas, nos reciben amablemente cuando les invitamos a que vengan al programa, y lo hacen, yo creo, de una forma muy agradable. Siempre vienen la gente contenta aquí, ¿no? Es verdad, y con ganas de colaborar. Y además que, aunque es una emisora pequeñita, aquí bulle el entusiasmo y las ganas de dar información a nuestra querida Córdoba. Y eso queremos, seguir dando esa información a nuestra querida Córdoba. ¿Y qué le parece nuestra primera invitación, amigo oyente? ¿Por qué no se viene con nosotros a esa orilla del río Guadalquivir a dar un paseíto? Vamos ahí. Árbol añoso y sufrido, que por un destino Esta es la hora de nuestro maestro Guillermo Contreras, que hoy está caminando también por ese río, pero hay una persona que nos va a atender amablemente para explicarnos qué está pasando en estos momentos en el Guadalquivir. Hola, buenos días. Hola, hola, está hablando con otra persona. Están tan entusiasmados con lo que les rodea que no escuchan. Hola. Insolente, has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete. Vamos a ver si terminamos la tertulia. Blanca, buenos días. Nada, nada. Blanca. No, no. Bueno, pues sí, nada, está ahí. Me imagino que el ambiente tan bucólico les ha elevado el oído. A lo más infinito. Bueno, va, JJ va a intentar hablar con Blanca, porque claro, dirá, estos se han olvidado de mí, se puso a hablar con claro. otros. Pero un paseíto por el río es muy agradable, lo hemos comprobado días atrás, ¿verdad?, con el calor que hacía. Sí, y sobre todo a estas horas de la mañana, la brisa que viene y la energía que viene del agua, o sea, te reconforta y te eleva el espíritu para durante todo el día estar conectado con el cosmos. Toda la mañana ahí, bien fuerte, con esa fuerza que da el río. Que además, paseando por las tardes, a veces me dice, vamos a dar un paseo por el río. Y siempre te encuentras con un montón de amigos y amigas, ¿no? Sí, además las puestas de sol, vamos, no tienen precio aquí en Córdoba. No tienen precio. ¿Usted, Blanca, le gustan las puestas de sol? ¿Blanca? ¿Blanca? ¿Me oye? Nada. ¿Sí? ¿Blanca? Sí. Buenos días. Sí, sí. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Está contenta a pasear por el río? Sí, estamos muy contentos. Estamos disfrutando bastante del paseo por el río. Oiga, ¿y ya está esa brisita de la mañana? ¿Nos está refrescando la cara, el ánimo y todo? Sí, sí, sí, nos está refrescando y además nos está dando muchas pautas de el factor amortiguador del río sobre el cambio climático y qué cosas habría que hacer y demás. Hola, buenos días, Blanca. Le habla Pepa. ¿Hay mucha gente paseando con ustedes por sí, la orilla? Hay un grupo de alrededor de 32 o 33 personas. Ajá, muy buena. Sí. Muy buen y grupo. Nos está conduciendo la visita Diego Peinazo. Oiga, Blanca, ¿usted prefiere la mañanita o el atardecer a orillas del río? Hombre, la mañanita es ideal a la orilla del río. Porque, sí, ¿no? Y sobre todo en esta época de calores, aquí estamos hasta ahora en la gloria. Oye, ¿por qué nació esta actividad? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué dijeron vamos a caminar y vamos a entusiasmar a la gente, a los vecinos, vecinas, para que juntos nos demos un paseo por el río? ¿Cómo nació esa idea? Pues sí, es que esta idea surgió porque se ha creado un grupo en la Asociación Vecinal de la Cerquía, que se coordinará con el resto de grupos que hay en otras asociaciones vecinales, que es el programa de barrios por el clima, para un grupo de gente que va a trabajar sobre el cambio climático en los barrios. Uh-huh. Entonces aquí, claro, pues surgió la idea porque efectivamente en un barrio que da al río y que estamos con el río, pues, parecía que la primera cosa que habría que analizar y ver la función que tiene la motivación del cambio climático, pues el río, y además conocerlo y conocer las propuestas que tienen la gente de la plataforma Río Vivo. ¿Usted cree, Blanca, que algún vecino o vecina de Córdoba no haya paseado nunca por donde está paseando usted? Bueno, yo creo que no. ¡Oh, qué terrible, ¿no? No, yo creo que hay muy poca gente que no haya paseado por aquí. Ajá. Además, durante el paseo también nos encontramos personas que son habituales aquí, que tienen un conocimiento también muy alto del tema, porque son personas mayores, que no solamente han paseado el río, sino que han vivido el río. Sí, sí. Y han estado en las barcas, y han estado retirando arena, y han estado haciendo, bueno, viviendo con el río. Ajá. Y creo que sí, que claro. Mire, ahora he entrado aquí al locutorio, Inés Fontiveros, que venía de paseo del río. ¿Cómo está el río, ese paseo, Inés? Pues por la mañana es muy agradable, ¿verdad, Blanca? Buenos días. Esta época, porque claro, es que luego hace bastante calor, pero por la mañana aquí es un gozo, la gente. Y sobre todo, Blanca, el despertar de las aves, ¿no? Cuando van saliendo ya para la campiña. Sí, también, efectivamente, también estamos viendo que hay una pajarera, hay zonas de, como los álamos, y una zona de álamos, que es una pajarera natural, porque nos ha enseñado Diego, pues, una, por lo menos 8 o 10 especies que hemos visto incluso. Blanca, ¿en qué condiciones está el río? ¿Está limpia la orilla o cree usted que necesitarían hacer más hincapié en la limpieza? No, habría que hacer más hincapié en el mantenimiento en general del río. De todas maneras, se ha conseguido que la orilla esté limpia porque hay un programa de Sadeco que ahora mismo entran y limpian un poco de... Pero lo que sí hemos observado es que hay uno de los problemas más gordos, que son uno de los problemas más gordos que existe ahora mismo en el mundo, es que hay una cantidad de toallitas pegadas en la orilla que es horroroso. Pero Blanca, ese problema no es las toallitas, es que lanza las toallitas, ¿no? Claro, por eso nosotros en el programa que queremos poner en marcha de Barrios por el Clima entendemos varias cosas. Primero, la función de la administración con respecto a la amortiguación del cambio climático, pero también lo que las propias personas podemos hacer a diario. Claro. Para no contaminar y para mantener un poco las cosas pues como deben de ser, es decir. Bueno, me alegro. Cada uno de nosotros ponerle nuestra parte. Me alegro, Blanca, de que ya forméis parte de Barrios por el Clima, el programa de Ecologistas en Acción. Bueno, pues se van sumando asociaciones vecinales, como en este caso la Cerquía, ¿no? Sí. Qué bueno. Y aparte del río Blanca, en cuanto a los Barrios por el Clima, ¿tenéis algunas propuestas para lo que es la Cerquía, vuestro barrio? Sí, no, mira, es que nosotros se ha creado este grupo hace una semana, entonces la primera actividad que hemos hecho antes de que hiciera calor, ajá, era lo de la visita al río, porque bueno, había mucha gente que quería, porque hay un proyecto. Estupendo. Y una serie de propuestas que estamos definiendo, muy claras. Uh-huh. Y luego ya pues en septiembre nos hemos incorporado y en septiembre pues trataremos de trabajar ya temas específicos que inciden en el barrio y que inciden en el tema del cambio climático en nuestro barrio, que no es el de otros barrios, que a lo mejor aquí hay menos tráfico, pero sí hay falta de zonas verdes, o hay falta de arboleda, no hay suficiente agua, etcétera, ¿no? Blanca, ¿piensas que, volviendo al tema de las toallitas, ¿no?, y otras suciedades, es problema de la gente que pasea por el río o que cuando se desagua las alcantarillas de Córdoba inundan? Sí, el problema es de cuando se salen al río por el vertido. Cuando hay un vertido alto, sobre todo, mira, ahora hay menos toallitas. Y le hemos preguntado a Diego, ¿por qué ahora? Hombre, hay menos. Sin haber un mantenimiento de limpieza exhaustiva de esto, como que hay menos. Entonces, que claro, en invierno, cuando sube el agua en los colectores, pues tú sabes que vierte el río cuando hay agua de lluvia y demás. Claro. Y no hay un sistema que la retenga, porque claro, nosotros sabemos que todo el agua va a la depuradora, pero la parte del agua que sale por encima del río pues va llena de toallitas y no hay ningún filtro, que es lo que también estamos intentando que se haga. Porque la verdad es que eso perdura y no solamente el tema estético, sino el tema de daño a las especies y un montón de cosas. Blanca, ¿qué mensaje le podemos dar a los oyentes que no conocen el río o que no han caminado por su orilla ni han disfrutado de esa mañana de naturaleza? ¿Qué le podríamos dejar como mensaje? Pues yo el mensaje que le daría es que, bueno, que es nuestro río, que es muy importante, que es una fuente de amortiguación del cambio climático, que si no lo saben es fundamental, y que tendría, bueno, que es un patrimonio que hay que cuidar, y un patrimonio como los otros de la geografía, pues eso es que es único, pues yo diría en España y en el mundo. Entonces, lo que sí le decimos a la gente, que nosotros estamos dispuestos, dentro del trabajo que se va a hacer de contra el cambio climático, de sí que establecer una serie de visitas y de paseos por el río permanentemente, que es lo que tratamos de hacer, y que la gente conozca qué es lo que pasa el río, qué situación tiene, y que se ponga en valor, y además sea un río vivo, claro. Blanca Toscano, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir con la audiencia esa experiencia de pasear por el río una mañanita. Y sobre todo, cuidemos el río, que es nuestro, ¿eh? Pues muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Gracias. Hasta la próxima, amiga. Hasta luego.